Las declaraciones dadas a la prensa por el portavoz del MinJex de la República Popular Democrática de Corea en relación con que se tornan cada día más perversos los actos hostiles de Estados Unidos hacia ella, las transmitió en fechas recientes la prensa de Rusia, Japón, Bulgaria, India, Nepal, Indonesia y Congo Democrático.